Doctrina Sana TV. Omar Rafi, suscríbete al canal Doctrina Sana TV. Esta noche, aunque mi voz es fuerte, yo necesito los monitores, por favor, sonidita. Aleluya, tengo varios días ministrando, bendito sea el Señor. En este lugar hemos estado predicando dos veces en el día, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque el Señor me ha llamado, alabado sea Jesús, en mi diseño yo soy una mujer como quiera. Alabado sea el Cristo que vive y amo ser mujer. Cuando Dios me entregó el ministerio, yo le decía, Señor, voy a predicar, pero no quiero perder esa parte femenina, bendito sea el Señor, que cataloga a una mujer. Aunque hable fuerte, yo quiero seguir siendo una dama. Lo que pasa es que cuando se trata de demonios, bendito sea Jesús, ya el pleito es distinto, bendito sea el Cristo que vive. Si yo tengo que hablarle a usted, lo saludo con delicadeza, pero cuando se trata del diablo es diferente. Alabado sea el Señor, porque Él a mí no me ama y yo no lo amo a Él tampoco. Mi alma adora al Cristo que vive. Él no quiere saber de mí, yo tampoco quiero saber de Él. Entonces yo no lo ataco con compasión, yo lo ataco como mismo Él me ataca a mí. Él me ataca para derrumbarme, yo también lo ataco para derrumbarlo. Él me ataca para hacerme guerra, yo también le hago la guerra. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él me tira, yo le tiro, y si me ataca, yo le ataco. Pero no me voy a morir en un banco, ni me voy a morir sentada. Si usted es de los cristianos conformistas, de los que no le gusta la guerra, quédese callado. Yo no le predico a todo el mundo, yo no le predico a la gente que quiere ir al cielo, a la gente que quiere provocar que Dios se mueva en su vida. Yo no vine a hablar quizá con todo el que está aquí, pero vine a buscar a alguien que lo desafiaron. Otro que hay que vive y que liberta a alguien que Satanás le dijo, tú no vas a llegar. Le dijo, yo sí llego. Alguien que Satanás le dijo, que se rinde antes de terminar el año. Y él le dijo, a que no me rindo, aquí estaré. Alguien que Satanás dijo, yo te desafío. Y él dijo, yo acepto el desafío. Ataca como tú quieras, que a mí me llamo Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien gritando gloria conmigo en este día. Alguien que adore al Rey de Reyes en esta noche. ¡Aleluya! Mi alma adora al Señor. Vamos a leer la Escritura para que usted pueda tomar asiento. Juan capítulo 10. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Versículo 9. Bendito sea el Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la Escritura. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Dice el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierre su Biblia y levante su manito al cielo y acompáñeme, dale gracias a Papá Dios en esta noche. Yo quiero escuchar el pueblo gritando gloria, dando gracias, enviando señal para el cielo. Si alguien está a tu lado que es medio apático en el culto, muévete de ahí. Cambia de posición, cambia de equipo, bendito sea el Señor. Si está incómoda porque trajiste un calzado que te aprieta, quédate descalzo. Si está incómodo en el asiento que está, sal de la silla, sal de lo común, sal de la comodidad, porque yo quiero golpear la tiniebla aquí. Yo no voy a venir aquí a armar un alboroto, bendito sea el Señor, y usted igual con los brazos cruzados. Si yo lo veo peleando, yo peleo para que Dios te dé la victoria. Pero si te veo apagado aquí, bendito sea el Señor, voy a predicar a tu manera en esta noche. Grita gloria, bendito sea el Todopoderoso, Padre mío, Señor mío, Príncipe de Paz, aquí estoy en esta noche. Tú eres Dios, Señor, yo creo que tú te mueves en medio nuestro. Yo creo que tú eres Todopoderoso, Señor mío, aleluya. Levanta al caído, actívame los guerreros en esta noche. La gente que te adora, la gente que sabe que tú estás aquí, Señor, aleluya, vamos a saquear la ciudad. Por eso te pedimos que andes al hombre fuerte, que opere en este territorio, y opere en este lugar, Dios mío, para gloria de tu santo y bendito nombre. Dele ese aplauso al que vive. Déselo fuerte al Señor. Puede sentarse, por favor. No se siente encima de las alabanzas. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. La gente que está, alabado sea Jesús, muy cerca de la bocina, muévase un poquito. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Dónde están los que van a adorar al Señor? ¿Dónde están los que van a adorar al Todopoderoso? ¿Dónde están los que alaban en esta noche? ¿Dónde están los que sienten corriente cuando el Espíritu los toca? ¿Dónde están los que tienen el Espíritu Santo de Dios todavía? Oh, gloria al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Libertad para adorar, libertad para glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que no siente libertad de adorar es porque está atado todavía. Solamente el que no es libre no puede adorar a Dios. Pero el que elijo libertad será verdaderamente libre. Hay gente que no tiene dinero, pero tiene a Dios y están aquí en esta noche. No tienen vehículo caro, pero tienen a Dios. No tienen casa propia, pero tienen a Dios. Si tú tienes a Dios, grita gloria. Gloria al Señor, siéntese. Provoque que algo pase. No sea un cristiano común, ni un cristiano seco, ni un cristiano apático, ni un ladrón de unción que esté esperando que la unción caiga en otro para ello aprovechar esa unción. No, muévase bajo la nube, provoque su propia unción. Que el Señor tiene una fuente y esa fuente está manando en esta noche. La fuente del cielo fluyendo agua está en esta noche. Del agua de vida que sacia la sed. Dice el coro, si usted toma de ella jamás tendrá sed. Esa gente que paran cediendo, que son cristianos y quieren volver cerveza, esta gente nunca han probado a Cristo. Porque el que prueba a Cristo nunca más tendrá sed. El que prueba a Cristo no necesita ron de ningún tipo. No necesita whisky ni cerveza. Porque ya tiene a Cristo y cuando Cristo llega, llena todos los vacíos que tiene el ser humano. Hay impíos que creen que a nosotros nos están obligando a ser cristianos. Porque tiene un cristiano que vive cerca, que es vecino de él. Y cada vez que ese hermano sale, sale con la cara amarrada o arrugada como un limón agrio. No se ríe, no adora. Bendito sea el Cristo que vive. Siempre tiene el pico como un elefante, así de todo el largo, la boca. Bendito sea el Señor. Enojado, molesto, las hecas cruzadas. No adora, no dice amén. Llega al culto con los brazos cruzados. Oh, gloria al que vive. Y que ellos creen que les importante son ellos porque tienen un ministerio, y aquí el importante es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Yo lo que quiero es que Dios se meta aquí en esta calle, en los cuatro extremos de este lugar, que saque a la gente de la multitud, que lo traiga al arrepentimiento. Pero para eso usted tiene que glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Yo veo gente aquí que no han dicho gloria a Dios en todo el culto. Yo no sé a qué vinieron. Yo no sé usted, pero yo vine a provocar que algo pase aquí en esta noche. Yo vine a decirle al Señor que lo necesito. Alabado sea el Señor, que necesito que Él esté en mi vida todavía. Aleluya. Santo es el Señor. Qué bueno que hay unos cuantos hermanos que están parados, que no encontraron silla. Esa gente son los del pleito en esta noche. Esa gente son los del pleito en esta noche. La gente son los que van a correr, los que van a decir aleluya. Si se me escapa algo de aquí, agárrelo por allá y démele una paliza. Que cuando yo lo vea tirando golpes, ya yo sé que un demonio pasó y usted le echó mano allá atrás. No esté quieto, reprenda hasta por sospecha. Si algo se mueve en los aires, diga, cae por tierra en el nombre de Jesús. Si usted siente una guerra, si le da un olor extraño, oh, gloria al Señor. Hay una gente en el Evangelio que son medio locos. Ellos le dan un olor raro y dicen, hay un olor a muerto, me dio un olor a muerto. Y la gente dice, ¿cómo así que huele a los muertos? Lo que pasa es que la gente que Dios usa de esta manera, cuando hay muerte cerca, le da un olor a formol, a los que le inyectan en el cuerpo. Bendito sea el Señor, aquellas personas cuando mueren, también le da un olor a aquel talco. Bendito sea el Cristo que vive, que utilizan cuando bañan a una persona luego de morir, le colocan un poco de talco, o como dicen en mi nación, lo empolvan, le ponen talco por todos lados. Bendito sea el Cristo que vive, y cuando esto choca con su piel, bendito sea Jesús, ya el cuerpo sin tener vida emite un hedor que da náusea y que da un poco, bendito sea el Señor, de pánico. Y hay gente que tienen una relación de oración tan fina con Dios, que cuando hay muerte le da ese olor, y ese olor me dio aquí cuando llegué. Esta campaña de 9-11, este culto de emergencia, hay gente que están para morir y vinimos a rescatarlo. Puede ser que este sea tu último mensaje, por eso necesito el pueblo en adoración en esta noche. Yo vine a golpear algo aquí, algo que se mueve. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Me quedé tranquila y sentada porque sentía un llanto, sentía gente llorando porque alguien murió. Oh, gloria al que vive y que libertador a Dios en esta noche. Alguien adorando al Rey de Reyes. Oh, gloria al Señor. Vamos a predicar la palabra. He utilizado el libro de Juan. Bendito sea el Señor. He estado calladita. Voy a atacar la tiniebla. El pueblo está mezclado. ¿Cómo así mezclado? Están dentro de lo que se guardan y lo que no se quieren salvar. Los que quieren parecerse a Cristo y los que se parecen un poco al mundo. Estamos aquí ligados todos en esta noche. Bendito sea el Señor. Así que no se ponga bravo cuando Dios me entrega una palabra, porque a eso yo vine a esta nación. Hay como un descuido en la nación. Hay una mezcla de doctrina. Y Dios no quiere eso en su pueblo. Puede hacer que usted no diga gloria después que yo le diga esto, pero el cristiano tiene que parecerse a Cristo. Y los pastores tienen que ajustarse a enseñar la Sagrada Escritura. Todo el mundo quiere la iglesia llena, pero nadie quiere que los que están ahí entren al reino de los cielos. Hay que doctrinar a la iglesia antes de que suene la trompeta. Hay mucho descuido dentro del pueblo. Bendito sea el Señor. Predicadora, no te metas ahí. Usted sabe lo que yo predico y me invitó. Y sabe lo que yo predico y vino a la campaña. Yo no puedo negociar lo que Dios me entregó. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si yo predico para quedar bien con ustedes, yo corro peligro. Yo sé de dónde Dios me sacó y quién soy. Y esta es la palabra que el Señor me entregó para que lleve mundialmente. Tengo una orden de Dios para doctrinar su pueblo. Y la palabra doctrina significa enseñanza. Quizás todos no van a cambiar, pero con uno que cambie ganamos este pleito. Con uno que ame a Dios ganamos este pleito. Bendito sea el Señor. Un Dios del que vive y que liberta. Sentí gente como que se le cayó como el ánimo. Le cambió el rostro. No se asusten. Que yo nada más hablo lo que Dios pone en mi boca y ya. Si Dios no pone algo en mí, yo no lo predico. Bendito sea el Señor. Pero cuando Dios me habla, usted puede caer ahí pataleando. Y lo que Dios me dijo va para afuera. Cuando Dios me da una palabra, usted puede ponerse bravo y va para afuera como quiera. Porque hay gente que todavía sabe cuando Dios le habla. Hay muchos predicadores buscando el favor del pueblo, buscando el bolsillo, buscando su ofrenda, buscando su dinero. Yo no vine a eso. Yo vine a traer una palabra de parte de Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Yo sé muchas palabras que pueden motivar tus emociones. Yo no ando con ninguna de esas. Alabado sea el Señor. Yo no vine a decirte que tú vas a ser millonario mañana, ni que Dios te va a cambiar el vehículo. Yo vine a decirle a Ecuador que se aproxima la venida de Cristo y que hay que estar preparado, que hay que estar listo para partir de esta tierra antes de que sea tarde. Oh, gloria al Señor. Las almas, que todos somos almas. Yo decía al pueblo anoche que los cristianos no somos robots. Todo el que está aquí es alma. Todo el que está aquí tiene un alma. Todo el que está aquí es tripartito. Alma, cuerpo y espíritu. Todo el que está aquí, sea cristiano, sea impío, todos tenemos que estar preparados para la muerte o para la venida de Cristo. No todos se irán en la venida de Cristo. Algunos morirán antes de que suene la trompeta. No sabemos cuál de nosotros pueda morir antes de que Cristo venga. Por eso tenemos que estar preparados en todo el sentido de la palabra. Y esa gente que ama más al mundo que la santidad de Dios, le va a ser difícil salvarse. Digo nuestro hermano Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiere ir para el cielo, pero te parece al mundo. Quiere entrar al reino de los cielos, pero hace todo lo que hacen tus amigas impías y todo lo que hacen tu amiguito impío. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo he escuchado mujeres que dicen, yo no puedo andar así como ustedes porque yo soy muy joven, y las que estamos aquí somos viejas. La santidad no es para viejos. Oh, gloria al que vive, esto es para los que quieren ir al reino de los cielos. La santidad nunca pasará de moda, porque esto es un mandato bíblico. El pueblo quiere avivamiento, pero no quiere santificarse. Sin santidad no puede meterse el avivamiento. Los pastores quieren que Dios se meta y que haya avivamiento en la iglesia, pero sin santidad no hay avivamiento. Y todo el que tiene el objetivo de que la iglesia esté llena sin santidad anda detrás de dinero. Sea quien sea, si usted está aquí y se pone bravo, tenga guante, que yo vine a batir. Todo el que tenga guante que apare. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay que sacar la dotación de la iglesia antes de que envíe Dios los juicios. Oh, gloria al que vive. Y recuerda esta palabra, porque viene un sacudimiento fuerte. Desde que llegué aquí le estoy diciendo al pueblo, vienen cosas fuertes, y solamente el que tenga la presencia de Dios podrá estar de pie. Los demonios no respetan rango, los demonios no respetan que usted tenga ministerio ni que yo tenga ministerio, los demonios ni Satanás respetan que usted sea pastor y que yo sea evangelista. Pero como ellos no respetan rango, nosotros tampoco respetamos rango de demonios. Nosotros tenemos que levantarnos a pelear y decidir que vamos a entrar al reino de los cielos. La iglesia tiene que poner ese orden de batalla. Hay que saquear la ciudad, los videntes que se levanten en la iglesia, la gente que tiene revelación que empiece a hablar, la gente que busque a Dios que empiece a sacudirse en el espíritu. Yo vine a hablar con alguien aquí, hay un pueblo que Dios lo necesita y está aquí. Yo vine a hablar con las mujeres que tienen a Dios, las mujeres que tienen autoridad de Dios, las mujeres que no le tienen miedo a la tiniebla. Hay que decirle al diablo, suelta a mis hijos, suelta a mi marido, suelta a los demonios que no me pertenecen. Alguien adorando al Rey de Reyes. Se necesita hombres y mujeres de Dios a nivel mundial para que no me agarre a nadie, a ninguno de los que danza. Lo ujiere nada más lo observa, pero no me lo agarre. El pueblo le gusta agarrar al que danza y a los demonios lo deja suelto. Yo no peleo así. Amárrame a los demonios y al que está peleando déjemelo suelto, que se defienda, que se defienda de los demonios. Hay unos demonios que priven en karateka, dicen que ellos son judoka. Ellos tiran patas, no la vamos a la pata aquí, pero aquí vamos a ganar este pleito, mi alma adora. Ellos tiran golpes, tira golpes tú también, pero no te quedes quieto. Hay una gente que danza diferente a ti porque tiene visión. Dios le abre los ojos espirituales cuando sienten el Espíritu de Dios y ven demonios. Y yo no sé si usted igual, pero si usted ve lo que le hace la guerra a su matrimonio, usted quiere morderle hasta la oreja, usted quiere entrarle hasta con los zapatos y darle por todos lados. Entonces no me agarre a nadie, defiéndete como tú puedas. Si tú ves lo que ataca a tu casa, ve para encima, golpéalo. No te quedes quieto aquí, diga, porque fulano está aquí, porque aquel va a creer que yo estoy loca, porque tú enamorado va a creer que tú estás loca. Tu enamorado tiene que saber qué es lo que se va a llevar y con quién es que se va a casar. Con una mujer que no es normal, con una mujer que porta unción, con una mujer que tiene gloria. Así que no estés apático. Si tu novia está aquí, tu compañera, tu prometida, dice que tú no vas a danzar para que ella no vea. ¿Cómo que no vea? Que vea que es como un hombre de Dios que se va, que no es como un carnal, que no es con un seco de esos que ella estaba acostumbrado a ver. Ella se va a casar con un hombre de Dios que tiene Espíritu Santo y fuego. Y cuando ella te vea en esta noche va a decir, espérate, yo no puedo estar seca, que yo no me voy a casar con cualquiera, con un guerrero. Y si era un guerrero, yo tengo que ser una guerrera. ¡Oh, gloria al que vive! Entonces nos fuimos en la prédica. Sigue adorando. La gente que está sintiendo a Dios, déjelo tranquilo. Las mujeres que hablen lengua, déjela quieta. El que brinque por allá, déjelo quieto. Que hay gente que van a brincar, claro que sí. Hay gente que se van a sacudir y hay algunos que Dios lo va a levantar del asiento. Déjelo quieto. Que se muevan bajo la nube, bendito sea el Señor. Y aquí hay gente que Dios lo tiene en la chequina. Oiga alto, yo no voy a un culto a decirle a nadie, siéntese y esté quieto hasta que yo predique, porque yo no voy a decirte que tú estás ayunando en vano. El que está buscando a Dios tiene que encontrarlo. El que está orando tiene que recibir de Dios. Entonces yo no puedo pretender, aleluya, que yo predicando, esa gente que está buscando a Dios y que en un culto esté inquieto. Tú tienes que recibir lo que tú estás buscando de parte de Dios, y lo que tú pides en el secreto tienes que recibirlo en público. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces si alguien no está buscando a Dios, quédese tranquilo, pero los que están buscando a Dios, adoren hasta que Él responda esta noche. Adora hasta que te dé fuerza, provoca que Él te llene en esta noche. Estamos deprisa, tanto usted como yo, tanto el Espíritu Santo, porque está a punto de sonar la trompeta. Cristo viene, la iglesia se va de esta tierra. No hay diablo ni demonio que pueda detener la venida de Cristo, y eso es lo que tiene a Satanás asustado y nervioso. Él sabe que él no puede detenerlo. Él puede hacer un ejército de satanistas y la venida de Cristo no la detiene nadie. No hay poder humano ni espiritual que detenga al Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso tiene que llenarte de confianza. que tu Padre no es cualquier cosa. Tu Padre no es un muñeco. Nuestro Salvador tiene el poder para darte la victoria en cualquier situación que tú estés pasando. Si tú estás enfermo y Él no te ha sanado, porque no ha querido, porque todavía tiene que enseñarte algo, y que tú aprendas que tú no estás sano porque tú tienes un tratamiento, porque bebes un medicamento, que tú no estás sano por la mano simplemente de un médico, sino que tú tienes un Padre que tiene planes contigo, que tu hogar está de pie no porque tú tengas cuerpo ni porque tengas curva. Tu hogar está de pie porque Dios tiene el control de tu hogar. Tú tienes que entender que el luto no ha llegado a tu casa, porque Dios tiene control de ti, de tus hijos, de tu familia. Y cuando usted entiende esto, usted adora al Señor sin importar lo que esté pasando, sin importar ninguna situación que esté pasando en su vida. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, como Cristo viene y hay alma que salvar, el impío tiene que venir ahora que hay tiempo. El impío le pone regla al Señor, le dice: después me convierto, después acepto a Cristo, claro, y después te muere también y te pierde. Todavía no estoy preparado, todavía no puedo ser cristiano. Alabado sea el Señor, hay una sola puerta que lleva al cielo, y esa puerta es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en esta noche, usted debe de entender que hay un ladrón suelto, y Jesús dijo quién era ese ladrón. Dice la Escritura: el ladrón no viene, hablando Jesús, sino para hurtar, matar y destruir. Si en este sector sueltan un ladrón, usted va a tener pendiente, aleluya, las casas, de no dejar la puerta abierta. Usted le dice a su esposa: cuidado si deja algo detrás de la casa, si deja algo afuera. Bendito sea el Señor, porque soltaron un ladrón que estaba preso en una de las cárceles de la nación. Jesucristo alerta a la humanidad y le dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Bendito sea el Todopoderoso. Pero ahí mismo dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cabe resaltar que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que el impío perezca. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú mueras sin el Señor. Dios no quiere que el impío, ningún impío, pierda su alma. Él no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la gente no quiere escuchar la voz de Dios. La gente no quiere venir a Dios. Uno predica y predica, se convierte en unos cuantos. Unos cuantos perseveran y otros no perseveran. Cada quien quiere vivir a su manera. Cada quien quiere vivir un evangelio a su manera. La gente, yo no sé si es que le está arrancando alguna página a la Biblia. Hay cosas que la viven, pero hay otra cosa que no la viven. Cada quien dice que es cristiano. El evangelio se ha vuelto una moda. Todo el mundo dice que es cristiano, pero a la hora de vivir la palabra, la gente no quiere vivirla. La gente quiere cielo, pero sin vivir la palabra. La gente quiere salvarse, pero a su manera. Todos quieren salvarse, pero nadie quiere pagar un precio. Nadie quiere, bendito sea el Señor, vivir la Sagrada Escritura. El impío quiere convertirse, pero a su manera. Lo primero que piensan es: pero yo no puedo dejar todo lo que yo hago, yo no puedo dejar. Hay unos que dicen: yo no me convierto. Mientras haya mujeres, yo no soy cristiano, dicen ellos. Oh, gloria al que vive y que liberta, bendito sea el Señor. Hay otros que dicen: mientras haga droga, yo no me convierto. Alabado sea el Señor. Algunos dicen: mientras era ron y haya whisky, yo no me convierto. Pero hay otros que le han dicho al Señor: yo voy a negarme al mundo y voy a seguirte a ti, porque yo tengo que entrar al reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Estoy predicando forzada, muy forzada. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor, aleluya. Usted me disculpará que esté diciendo suban y bajan. Alabado sea el Cristo que vive, pero en realidad con honestidad estoy agotado. Usted que predica una vez al año, para usted tal vez estará bueno. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero yo tengo varios días ministrando y dándolo todo. bendito sea el Rey de Reyes. Hay predicadores que van y predican, y si el sonido no se lo ponen para ayudarlo, predican un minuto y cinco minutos, porque mientras usted está acostado, el evangelista tiene dolor en los pulmones, en el pecho, en los riñones, en la espalda. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque forzó todos los órganos para predicar. Aleluya. Al pueblo hay que enseñarlo a pelear, porque el pueblo quiere ver gloria, pero con los brazos cruzados. Antes yo iba a una actividad y yo me mataba, me molía, para que el pueblo reciba a Dios, hasta que Dios me enseñó: tú no lo estás enseñando a pelear, tú le estás poniendo todo fácil. Ahora no, la gente que me dice a mí, ora por mí, yo le digo: ¿y tú estás orando? Yo voy a orar por aquellos que están peleando, aunque estén orando, pero yo no voy a pelear por una gente que para la noche entera viendo pornografía, y yo peleando con mil demonios para que tú estés de pie. Si tú peleas, peleamos. Mi alma adora al Cristo que vive. Predicadora, pelea por mí, pero amanecen chateando. Predicadora, ora por mí, pero metido en el internet con pornografía y diciendo que tú eres soltero siendo tú casado. Oh, gloria al que vive y que liberta, que yo tengo que verte que tú, aunque sea maga, para yo también pelear. No adoran, son una muchachita que hay en la iglesia que tiran el megadiva, el tiritiri. Lo que van es de modelito al culto y quieren que uno ore por ella, pero parecen pingüinitos, no pueden mover la pierna de lo ajustada que están. Es así que camina. Mi alma adora al Cristo que vive. Pero dice el predicador: ora por mí, que tengo guerra con demonios. ¿Cómo no va a tener guerra con demonios? Oh, gloria al que vive y que liberta, si tiene puerta abierta, si está viviendo para el mundo. Grita gloria, que siendo a papá aquí en esta noche, mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hombre que se pone la mano donde no deben, pero quieren que uno ore por ellos. Tú quieres que peleemos. Santifícate para Dios. Tú quieres entrar al reino de los cielos, pelea para ir al reino de los cielos. Aleluya. Ellos dicen que son puros reinos y son puros diablos. Son puros diablos. Dicen que son puros reinos y nada más le falta entrar a una discoteca, porque visten como lo impío, caminan como lo impío. Y el malo grande es usted, el pueblo. ¿Cómo va a ser? Bendito sea el Señor, que alguien viene a ministrarte y está desnuda y tú dejas que te toque. Alabado sea el Rey de Reyes, con espíritu inmundo en el cuerpo, y tú dejas que te toque. Por eso tú no has sido libre todavía, porque dejas que todo el mundo te ministre, dejas que todo el mundo le ponga la mano a tu cuerpo. Oh, gloria al que vive y que grita gloria, que siento que hay dos o tres que se van ahí esta noche. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo siento gente diciendo: ¿para qué yo vine de culto? ¿Para qué yo vine de culto? Yo vine a escuchar un mensaje, predica el tuyo, que este fue el que Dios me dio. Mi alma adora, Rey de Reyes y Señor de Señores. Grita gloria, que no te veo, siento a Dios en esta noche. Hay gente sufriendo porque sabe que la iglesia no está como Dios quiere. Hay un descuido, un pastel, y nadie quiere hablar. Nadie quiere predicar el mensaje de la palabra de Dios. Aleluya, quieren acondicionar aún los predicadores. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le doy gloria a Dios porque nadie me ha dicho ni lo que estoy aquí, lo que tengo que predicar. Porque el que me dice a mí, predique esto, le digo: predique ese mensaje. Si Dios se lo dio a usted, yo voy a predicar lo que Dios me dio a mí. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bandera para arriba, que siento violencia en los aires. El diablo no quiere que yo te diga esto. Aquí hay gente que Dios está tratando con ellos en sueños, en revelación, en visiones, que le está diciendo: guárdate para mí, para que vea mi gloria. Guárdate para mí, para que vea mi gloria. Guárdate. Oh, jamás hay. Búscate. Hay líderes que hasta le prohíben a los miembros que se mezclen, y que para que no se dañe. No es para que tú no te dañes, es para que no te arregles. Es para que Dios no te abra los ojos, no te lleve de ese evangelio light. vive una vida conforme a la Sagrada Escritura. Oh, Dios bendiga los días que levantan la mano cuando yo estoy con los malos. Oh, gloria al que vive. Hay gente serio mirándome serio en esta noche. Cuidado que yo no vine solo. Si te mueve mi Padre, se mueve. Oh, gloria al que vive. No es lo mismo llegar que ser enviado. Él me trajo a tu nación a decirte que corra a santificarte antes de que suene la trompeta. Las mujeres quieren que le aguanten de todo, que le soporten de todo, abusadoras, porque son un abusador. Así con esa minifalda que usted se pone, usted es un instrumento de Satanás, usted es un abusador, porque usted tiene espejo, usted no se ve. Usted no ve todo lo que usted está enseñando, mi alma adora. Es por eso que ellas dicen que soy religiosa, que soy extremista, que soy RT, que soy legalista, que soy R4. Yo soy todo lo que tú digas. Pero cuando suene la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará. Mi alma volará. Parezco vieja y tengo los moñitos bien crespos, pero tengo a Dios. Tengo a Dios y sé cómo se mueven los demonios. Y nosotras no podemos vestir para seducir. Predicadora, ya no me diga eso. Yo sé que usted lo predica. La repetición es que esta es la enseñanza. Es tiempo de volvernos a Dios. La iglesia no puede parecer discoteca. La iglesia no puede parecer discoteca. La iglesia tiene que parecer lo que son. La casa de Dios, donde Dios se mueve. Donde Dios se mueve. Hay una competencia, la que más vista de marca, la que mejor vista. Por eso las mujeres que son líderes en la iglesia, ujieres y diaconisas, tienen que estar llenas del poder de Dios. Tienen que estar llenas del Espíritu Santo de Dios. Oh, Dios del que vive y que liberta. Porque usted no sabe que satanista hay en la actividad y que hay endemoniado ahí. ¿Qué usted va a hacer? Le va a decir, sal fuera en el nombre de esta curva que yo tengo. No se van así. Ellos se van bajo el poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Dios mío, yo siento mujeres que van a salir de aquí. A usted le enseña que abandonar su marido y meterse con otro es ser empoderada. Que tener culpa es ser empoderada. Que tener un buen sueldo para humillar a tu esposo y tener un título de que te graduaste en la universidad es ser empoderada. ¿Tú sabes lo que es ser empoderada? Tú decirle al diablo, sal fuera de ese cuerpo ahora. Es que el nombre poderoso de Jesús abandone ese cuerpo, diablo. Grita gloria, mujer que está aquí en esta noche. No hay otra puerta, no hay otra forma de entrar al cielo. No hay otra manera de ser salvo. Solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Ahí hay gente que tiene un potencial espiritual, pero mientras usted esté con una alianza con el mundo y con lo espiritual, usted no va a ver la gloria de Dios. Tú no ves todo lo que te atormenta en sueños. Ahí hay gente que los demonios hasta en sus sueños se entran. Tú no has visto, bendito sea el Señor, que en sueños los demonios te caen atrás, te persiguen, bendito sea el Rey de Reyes. Hay sueños que tú has tenido que no son normales. Es Dios tratando contigo para que tú veas con qué tú estás peleando. Si ya Dios te mostró con quién es la guerra, tú no puedes ser cualquier cristiano. Ya tú entiendes que el diablo te odia, ya tú entiendes que los demonios te persiguen. Entonces tienes que meterte con Dios, tienes que buscar el respaldo de Dios. Necesitamos hombres y mujeres con Espíritu Santo y fuego. Ya tú conoces la tiniebla, te pone de rodillas, te mira, te ataca, te golpea. Hay gente que no tiene fuerza para orar, ni para ayunar, ni para buscar a Dios. Tiene una pereza encima que tú no entres en concentración adorando a Dios. En el culto no puede adorar, todo el mundo lo siente, todo el mundo siente a Dios menos tú. Es lo que al que vive se distrae, pues se mantiene como distraído, como zombie, como en el limbo, quiere orar y no puede. Te impacta que todo el mundo siente a Dios menos tú. Te pregunta, Señor, pero ¿por qué a mí tú no me llenas? ¿Por qué a mí tú no me tocas? ¿Por qué yo no siento tu gloria? Padre, y esta persecución que yo tengo hasta en sueños, y esa mujer extraña que yo veo en sueños, que me persigue, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Por qué me cae atrás? ¿Por qué me ataca en sueños? ¿Qué me quieren robar? ¿Qué está absorbiendo de mi vida? Y todos esos sueños que no son de tu agrado, ¿por qué tengo tantos sueños con demonios tocando mi cuerpo? Llegó la hora de evaluarte y decir, tengo esta puerta abierta, tengo esta ventana abierta, estoy descuidado aquí. aquí, estoy descuidado allá. Yo no puedo ser un cristiano común. Hasta hoy soy el mismo. Hasta hoy enamoro muchachita. Me voy a levantar aunque el diablo no quiera. Me voy a poner de pie. Yo no soy impío. Yo soy un hombre de Dios. Grita gloria. Yo siento a papá que mi alma adora. A Cristo que vive y que libertador a Dios en esta noche. Dios mío, yo estoy predicando, pero siento que al pueblo le pusieron como una pesa en la espalda. Se siente un peso, bendito sea el Señor. Como que hay gente que le está dando lucha entrar a la presencia de Dios. Estamos siendo bombardeados, pero no importa lo que esté atacando el culto, el poder de Dios se va a mover como quiera. Yo estoy predicando, pero veo gente específica que están limpiando los aires. Otro día que vive, mujeres específicas que están limpiando los aires. Yo siento una cobertura del Padre. Hay unas cuantas mujeres en la multitud que Dios la tiene orando, que la tiene clamando, que trajeron aceite. Un aceite que no está en una botella ni en un potecito. Un aceite que está en su propio cuerpo. Mujeres que sienten el fuego de Dios esta noche, que la gloria de Dios la tiene de bien intercediendo por el culto. Tú no vas de la mano para arriba porque tú quieres. Aquí hay gente específica que Dios lo puso en lugar específico. Tú quieres que yo le escucho desde aquí hablando lengua, limpiando los aires, golpeando las tinieblas, golpeando todo espíritu de la tiniebla, toda potestad. Hay gente que se te va a quitar del lado porque limpiando el área que estamos en esta noche. Hay impíos que necesitan a Cristo y el diablo lo tiene atado. Y esta noche tienen que soltarlo. Esta noche hay que soltarlo. Esta noche Cristo lo liberta. Mujeres que el marido la maltrata, esta noche Cristo te liberta. Hombres que están atados por el diablo, esta noche Jesús te liberta. Dios mío, siento un olor al aceite aquí especial. Hay algo de Dios en este lugar y con razón tanto obstáculo, tanta batalla, con razón tanta guerra de parte del enemigo para que estemos aquí. Cristo quiere que nosotros entendamos que esa es la puerta, que no hay otra. Cristo es tu puerta, Cristo es tu sustento, Cristo es tu amigo, Cristo es tu dueño, Cristo es tu todo. Bendito sea el Todopoderoso. Él es tu fuerza, Él es tu compañero. Alabado sea el Rey de Reyes. Él es que trata contigo, Él es que te acompaña mientras tú estás dormido. Él es que te da la mano cuando tú no tienes fuerza. Por eso tenemos que salir al mundo, aquí al sector, aquí donde tú vives. Los que viven en otro lugar, hay que salir a predicar, hay que subirse en la azotea, decir que Cristo viene, que Cristo salva, que hay esperanza todavía. Hay que decirle a las mujeres que están en el levianismo, Cristo te ama, Cristo quiere libertarte. A esa gente que han sido violados, hay que decirle Cristo te ama, Cristo quiere libertarte. Ahí hay gente listo ya para predicar. Ahí hay gente cuando le hablan a alguien de parte de Dios, algo arropa el cuerpo de esa persona. La palabra que tú portas sale sazonada. El Espíritu Santo de Dios está en tu vida y tiene convencimiento para predicar a otro. Que nadie te apague, que nadie te quite el gozo de la carne. Que nadie robe de ti el Santo Espíritu de Dios. Cuando Dios te dé la palabra, tienes que ministrarlo. Cuando Dios te dé el mensaje, tienes que predicar. Aquí hay gente que se han enfermado por palabras que Dios le ha dado y se quedan callados. No sea cobarde. Cuando Dios te dé una palabra, entrégala. No importa quién sea, aquí no hay grande. Aquí el grande es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Cuando Dios trate contigo, habla. Cuando Dios te diga salta, salta. Cuando Dios te diga muévete, muévete. Hay cosas que Satanás nunca te la va a decir. Cuando tú sientas a Dios, no te quedes sentado en la silla y que van a ver que yo danzo. Van a creer que yo estoy loco, que de verdad que estamos locos. Oh, gloria al que vive y que liberta a una gente normal. No aguanta esta gloria de Dios. Un normal no aguanta tanta persecución. Un normal no aguanta tanto levantamiento. La iglesia y están sacando al Espíritu Santo de los cultos. Cuando una persona danza, lo sienta. Si siente a Dios, lo ponen de rodillas. Le dicen, no te muevas. Cuando Dios te toque, muévete. Cuando Dios te toque, adora. Que sea tu fuerza. El que te sacó de la droga fue Él. El que te libertó fue Él. El único que sabe de dónde Dios te sacó eres tú. y el nivel en el cual tú le estás buscando. Alabado sea el Señor. Hay una gente que todo le molesta en el culto. Si tú dices gloria a Dios fuerte, hasta mal te mira. Y la mirada te está diciendo, mira ese religioso, qué fuerte, que grita. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cada quien da lo que tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. El que siente a Dios y que al pasito, yo lo felicito. Usted siente a Dios y se queda quieto. La Biblia dice que ante la presencia de Dios hasta los demonios tiemblan. Y cuando Dios hablaba en el monte temblaba. La tierra tiembla cuando siente a Dios. Yo soy polvo, yo no puedo estar quieta cuando yo lo siento. Hay demasiadas almas muriendo sin el Señor. En todas las naciones, a nivel mundial, el diablo está matando mucha gente. Su trabajo es matar, su trabajo es provocar que las almas se pierdan. Por eso nosotros tenemos que llenarnos del poder de Dios para salir a predicar. Pedirle al Espíritu Santo que convenza de pecado. No queremos gente seco. Alabado sea el Señor, hablando de la palabra. Necesitamos gente que tenga el Espíritu Santo de Dios. Antes de las iglesias dan campañas, cuando yo vine a los caminos del Señor para dar una campaña, los líderes se metían con Dios, la iglesia se metía en ayuno, la iglesia sale a la calle pero no está preparada. Primero hay que ministrarle a ellos para entonces ministrar al pueblo, porque están más débil. Bendito sea el Señor, aleluya. Salen a desafiar la tiniebla sin ayuno, sin oración, sin Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso luego termina un remanente descarriado. La iglesia antes se metía con Dios en ayuno y oración y le decía, liberta las almas. Y cuando salíamos a predicar, usted veía el resultado del ayuno y la oración del pueblo. La iglesia, si no está lista para estar al aire libre, se tranca con Dios, porque nadie que te ha dado puede ministrar liberación. Tú no tienes fuerza, pero sale a predicar. Entonces, ni se convierte en lo de afuera y lo de adentro no tan seguro, porque también están débiles. Aquí hay gente que tienen que volver a la oración, están aquí en esta noche, que tienen que volver a buscar a Dios, que tienen que volver a amanecer de rodillas, que tienen que volver a hacer ayuno para el Señor. Usted le dedica demasiado tiempo a lo secular y para lo espiritual no tiene tiempo. Tú no puedes andar vacío, tú tienes que andar lleno del poder de Dios. Hay muchos demonios en los aires, hay gente que anda endemoniado en la calle, que a cualquiera le quitan la vida. Tú necesitas el poder de Dios. El evangelio no es un cuento, esto es en serio. Si usted no aguanta resistir al diablo cuando venga con el ataque, no se ponga a reprender a lo loco, no se emocione y que está fuera, porque cualquiera reprende, pero no cualquiera aguanta lo que viene de allá para acá después que tú reprendes. Entonces usted está haciendo guerra sin tener fuerza espiritual, está saliendo a atacar los demonios sin tener fuerza espiritual, sin oración, sin ayuno. En la iglesia tiene que haber un remanente que antes de empezar el culto llegue temprano y esté ahí. El liderazgo no es para hacer bulto ni para hacerle lujo a la gente, ni para decir yo soy más que tú porque yo soy líder y tú no. El liderazgo es para trabajar. El liderazgo no es de lujo. Los diáconos no son de lujo. Los diáconos son para echar el pleito. La gente quiere ser líder, pero para brillar, para que vean que tiene un rango en la iglesia y que tiene cargo, y que él sí está frío con el líder porque él es diácono, porque está ahí en la iglesia y tiene un cargo. Bendito sea el Señor, porque es el chaperón del ministro, pero seco. Bendito sea el Cristo que vive, no tiene a Dios, no tiene presencia, sequecito. Alabado sea el Rey de Reyes. Hay gente que si se manifiesta un demonio aquí en esta noche, ellos salen patica, ¿para qué te tengo? Todito echan para atrás, la mayoría se van corriendo. Pero hay gente que aunque nadie los quemó, se van a levantar y van a decir, ¿qué es lo que te pasa, diablo? ¿Qué tú buscas aquí? ¿Qué tú haces aquí, demonio? Mi alma adora al Señor. De pronto ataca algo de la tiniebla y usted corriendo, allá dice, empatica, ¿para qué te tengo? Se le van a ver la marca de unos piecitos en la espalda, van a creer que la camisa que usted tiene puesta lo tiene dibujado, y son los piecitos suyos, que usted va a mil huyéndole a los demonios. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. el que tiene a Dios está confiado como un león. El que tiene a Cristo está confiado como un león. ¿Cuántos están confiados como un león? Está confiado como un león, pero le tiene miedo a los brujos. Está confiado como un león, pero no reprende muy duro, porque vive una vecina al lado que es hechicera y tú no quieres que te haga la guerra. Está confiado como un león, pero no sale a adorar a Dios para que no te peguen el COVID. Entonces, ¿cuál es tu león? Porque el que tiene el león de la tribu de Judá no tiene miedo, no retrocede. Mire que casi culmino. Es tiempo de nosotros ponernos en actitud de guerra y serle fiel al Señor por encima de lo que venga. Es tiempo de santificarnos para Dios. Cualquier cosa que usted use, cualquier cosa que usted tenga en su vida y en su cuerpo, tiene que preguntarle a Dios si a Dios le agrada, que Dios habla todavía. Yo iba dirigiéndome a mi casa en una ocasión y me llamó una pastora y me dijo: yo quiero que tú me busques por la Biblia, donde la Biblia dice que yo no puedo usar maquillaje, donde la Biblia dice que yo no me puedo cambiar el color del pelo, y donde la Biblia dice que yo no puedo usar argollas, que no puedo usar arete, que no puedo usar cadena. Digo, está bien, yo voy llegando a mi casa, yo le voy a buscar toda la base bíblica, pero mientras yo llego, búsqueme usted donde la Biblia le dice que se lo haga. Porque hay gente que dice: la Biblia no dice eso, levánteme alguien la mano aquí donde la Biblia dice que te lo haga. Donde la Biblia te lo aprueba, mi alma adora. El rey de redúcame un texto donde dice: yo Jehová le digo a toda mi chica que se cambien el color del cabello. Búscame una sola base bíblica. ¿Dónde están los teólogos? ¿Dónde está la gente que tiene el pueblo corrompido? Habla ahora que quiero escucharte. Búscame un texto bíblico donde la Biblia diga: quiero que toda la sierva use el maquillaje. Búscame un texto bíblico. Búscame un texto bíblico donde Dios lo aprueba. ¿Dónde te he dicho que te lo haga? ¿Dónde? Búscame un solo niño que haya nacido con la oreja abierta, con un hoyito. Búscame uno. Dios es perfecto. Veo que se pusieron serio ahora. Búscame un texto bíblico donde la Biblia dice que Dios permite toda esa basura que quieren meter en la iglesia. ¿Dónde? Y hay que apoyárselo, porque se van y se cambian de iglesia porque quieren un evangelio cómodo. Oh, bendito sea el Señor, lleno de argolla, lleno de cadena, lleno de arete, y dicen que son de Dios. Hay que despojarse, que Cristo viene. Desnudas son mujeres con la pierna afuera. ¿Qué evangelio es ese? ¿Dónde la Biblia te lo aprueba, mi alma adora? Al Cristo que vive y que liberta, le estamos abriendo puerta a los demonios. Hay un solo evangelio, hay un solo camino, hay una sola puerta, predicadora. ¿Por qué lo predicas? Porque tu vecino ven que tú lo haces y ellos están confundidos. Ellos se preguntan: ¿son cristianos eso? Yo vine a decirle a lo impío: todos no somos iguales. Hay un remanente que es santo y que es de Dios. Hay un remanente que va para el cielo. Hay un remanente que ama a Dios. Hay un remanente que sabe que algo pasa que no está bien. Y aquí hay gente que Dios lo ama y que Dios le ha mostrado que eso está mal, pero están callados. Yo soy tu refuerzo. Yo vine de parte de Dios a esta nación a decirle a los pastores: pastores, por el amor de Cristo, santifiquen la iglesia antes de que suene la trompeta. Dios mío, yo quisiera entrarle a usted en el alma, que cuando suene la trompeta, Dios le va a pedir cuenta por el pueblo. Por amor a Dios, no corrompan el cuerpo de Cristo, que el evangelio no es de ustedes. El evangelio no es de ustedes. Hubo alguien que murió en la cruz del Calvario. Por amor a Cristo, hermana, no vaya desnuda a la iglesia. Eso le luce a una impía. Las impías que están aquí, venga como usted quiera. Yo le he hecho el llamado a impía: ¿tú quieres a Cristo? Me dicen: no puedo pasar así, sierva. Así no, así yo no entro a la iglesia. Mira cómo estoy vestida, con esta falda tan corta. Yo no puedo, sierva. Cuando tú salgas, tú oras por mí. Dios, bendito Dios. Ella que impía tiene temor Ella que impía tiene temor. Entonces los impíos están entrando en el temor de Dios y la iglesia está perdiendo el temor. Hay que volverse a Dios. Basaya, canta, quima. Hay que volverse a Dios. Hay que sacar la apostasía para afuera, que Cristo viene. Hay que volverse a las sendas antiguas. Hay que volver a ser siervo de Cristo. Anote, todas las mujeres que están aquí, busquen su Biblia. Busquen su Biblia desde hoy, que significa pudor y modestia. Busque qué significa pudor y modestia. Y ahí mismo anote y busque qué significa santidad. Y después que usted lo busque, usted misma se autoanalice, usted dice si usted está viviendo acorde a la palabra. Aquí nosotros no podemos vestir para que el hombre nos diga mami, ni para que le diga wow, tú sí te ves bien. Aquí hay que vivir para que nos digan sierva, clama por mí. Sierva, ayúdame a orar que estoy en problemas. Sierva, clama por mí que estoy en la droga y necesito ser libre. Ustedes son un amor. Ustedes como nación son un amor. Son hospitalares. Tienen amor. Nada más les falta perfeccionar la santidad. En el temor a Jehová y ser adoradores. Adorar nada más no es cantar. Adorar es entregarlo todo para el Señor. Y a veces en el culto usted está como que nada está pasando. Mientras están los adoradores, aquí hay un mover de Dios. Hay un pueblo que está seco. Y los que tienen a Dios tienen que proclamar que se mueva el Espíritu Santo de Dios dentro de los cultos. No te dejes secar. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Acuérdese de esta palabra de parte de Dios. Si Ecuador, el remanente que hemos estado ministrando y que porta a Dios y ama a Dios, se vuelve a la santidad de Dios, aquí se va a levantar un remanente que ni diablo, ni satanista, ni demonio, ni hechicero van a poder detenerlo. Hay gente que ya Dios en sueño está tratando con ellos y le ha dicho así es que te quiero. Hay pastores que están inquietos porque Dios le ha dicho santifícame el pueblo y ellos dicen Señor, van a dejar de respaldarme. Es mejor perder el respaldo del hombre y no perder el respaldo de Dios. El respaldo de Dios siempre va a estar contigo si te guarda para agradar a Dios. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Él es tu puerta. Él es tu todo. Yo no voy a predicarle esto para que usted crea que yo, o darme a proyectar como que yo soy más santa que tú, y que yo soy la espiritual y tú no. Oh, gloria al Señor, y como que yo sí y tú no. Esa no es la intención. Yo lo que quiero es que te salve. Yo lo que quiero es que tú camines bajo el poder de Dios. Yo lo que quiero es que la casa de Dios tenga dirección y que agrademos a Dios. Yo no soy perfecta, mi alma adora al Cristo que vive, pero quiero compartir todo lo que Dios me ha dado contigo. Levántate como mujer de guerra, como hombre de Dios, y con el nombre de Dios en alto, que la tiniebla no toque tu cuerpo. Yo duré años, desde los 9 años, atada por los demonios, y hay cosas que yo te predico a ti porque sé que a los demonios le agradan y no las quiero ver en ti. No quiero ver los demonios riéndose de ti, de tu cuerpo. No quiero que te toquen, porque tú eres mi hermana y tú eres un instrumento de Dios. Eres una mujer de Dios y nosotras como mujeres vamos a poner el nombre de Dios en alto. Vamos a golpear la tiniebla. Yo no quiero ser una de las únicas predicadoras de las tantas que hoy. Yo quiero que tú también lo seas. Yo quiero que tú seas una mujer que porte a Dios, que tenga autoridad. Manita de mi alma, no es humillarte que yo he venido. Es a buscarte para que armemos un alboroto. Es a buscarte para que te levantes. Es a buscarte para que juntos agrademos a Dios. Para que el diablo tenga que decir en Ecuador, hay un remanente de mujeres que son peligrosas, que tienen a Dios y aman a Dios, que conocen a los demonios, que conocen la maestresa. Los demonios no tienen sexo, no hay mujer, no hay demonio hembra ni demonio varones, pero ellos responden al nombre que le ha dado los seres humanos y atan los cuerpos, y hay ropas que abren portales. Te lo digo yo, bendito sea el Señor, que estuve atada por un demonio llamado Metresilí, Anaísa, Santa Marta, bendito sea el Señor, Señor la reprenda, bendito sea Jesús, la madama María Leonza, me tenían atada, bendito sea Jesús, vistiendo la manera de ella, haciendo cualquier cosa, hasta que llegó Jesús y Dios me autorizó, Él me envió a hablarle a sus hijas como teníamos que ser en el Evangelio, hablándole a sus hijas que nosotros estamos llamadas para golpear los demonios. Otro, ¿cómo tú vas a ministrarle a una joven que está en levianismo? ¿Cómo tú vas a ministrarle a una joven que se prostituya? Si en tu cuerpo hay alguno de esos demonios, Dios te llamó para que liberte a otro. Entonces, ponte a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Que tú no eres cualquier mujer ni eres cualquier hombre. Aleluya, yo te reto. Prueba agradando a Dios. Si no te funciona, deja de agradarle. Ahora, si tú sientes que al agradar a Dios tú creces, sigue la secuencia. Que tú vas a ver que hasta la lengua que tú hablas va a ser otra. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Prueba agradar a Dios para que tú veas el nivel espiritual que Dios te va a entregar. Que la tiniebla no va a poder detenerte. Que antes de que llegue algo a tu casa, Dios lo va a tratar contigo. Te lo va a mostrar. Que Dios te va a decir cuando tu hijo corre peligro. Cuando tu hijo está involucrado en satanismo. Cuando algo le está acechando. Hay hijos de creyentes que están en el satanismo y ellos no lo saben. Porque han perdido la conexión con el cielo. Y Cristo viene. Cristo viene. Y no quiere que tú y yo nos perdamos. Se aproxima el sonar de la trompeta. Día a día. A mí me han llamado gente para amenazarme por lo que yo predico. A mí me dijo un pastor que cuidara los dientes, que están caros. O sea, él me iba a dar por la boca que yo despegara todos los dientes por lo que predico. Porque Dios me dio una palabra contundente. Y muchos más. Y hermanas me han insultado. Yo no me vestí como una vieja como tú. A mí me decían que yo no me iba a casar porque he visto como una vieja y estoy casada. Y cuando conocí a mi esposo me decía, esas faldas que tú usas me gustan, no dejes de usarlas. Y no andaba buscando hombres. Sácate eso de la mente, dije que tú no te vas a casar porque te guardas para Dios. Lo que Dios da lo da bueno. Ahora, si te guardas, no te vas a casar con un carnal. Dios me va a dar un hombre que te va a amar. Y se reían de mí. Me decían, usted bendecida, usted tiene un pelo que es gloria a Dios. Dios la bendijo a ustedes, la ecuatoriana, a la venezolana, a la de Colombia. Ustedes tienen un pelo que es una babita. Usted se lo peina hasta con la mano. ¿Y la dominicana? Que tenemos una mezcla, que esos cabellitos rompen los peines. Que son rebeldes. Usted se cansa de echarle agua y no la absorben, se ven secos como quiera. Se le ponen para arriba y se le degreña. Lo que pasa es que uno le habla con autoridad. Yo a lo mío le digo, acuéstate tú para acá y tú para allá, que hoy no vamos a sacudir porque el diablo no me va a volver loca. Estos cabellos se van a desprender de mi cuerpo cuando yo muera. Lo importante es que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Usted sí es verdad que no va a tener excusa delante de Dios. Usted que se cambia y se tinta de todos los colores, porque Dios te dio un pelo hermoso. Dios te dio un pelo hermoso, largo, manejable. Te lo puedes peinar como tú quieras, porque tiene un pelo lindo. Hay mujeres que los cabellitos son así, y son bien crespos, y están en paz con el Señor. La que tiene la gracia, aleluya, se lava el pelo hasta con acondicionador de los que venden en toda la esquina. Bendito sea el Señor. De los que son bien para ti, no necesita uno conocido ni de marca, porque tiene gracia. Ese pelo de ustedes, hermano, la felicito y le doy gracias a Dios por ustedes, porque la ayudó ahí. Porque peinarse esos cabellitos crespo no es un playal catcher, no es cualquier cosa. Se le hace tarde para ir al culto, pero eso no puede bajarte la autoestima. Así que no quieras ser rubia, que Dios no te hizo rubia, Dios te hizo morena. No quieras ser delgada si tú estás gordita, cuando viene a ver te meten una cirugía y sale muerta. Oh, gloria al Señor, Dios te hizo perfecta, tú eres especial. Tú tienes cualidades que yo no tengo. Tú tienes sabiduría que yo no tengo, que otra mujer no tiene. Dios te hizo especial en tu área. Y si Dios te plantó aquí en Ecuador, es porque aquí quiere ponerte en alto. Usted no necesita ir para el otro. Aquí Dios te va a poner en alto. Y aquí en tu nación Dios va a dar a conocer tu ministerio. Aquí, si te guardas para Dios, no corras con lo que corras. No te dejes presionar por el sistema. Y que parece una loca. Hay una gente que están en falsas religiones. Que si le dicen, tiene que trabajar sábado, no cogen el empleo. Dicen, no, yo no comprometo mi sábado. Entonces los que tienen el Espíritu Santo, le dicen, tiene que trabajar de noche. Está bien, yo cojo el trabajo porque creen que se van a morir de hambre. Pero quieren dejar de congregarse para tener dos pesos. Oh, gloria al que vive y que liberta, no comprometa lo espiritual. Cristo es la puerta y esa puerta está abierta para el impío. Esa puerta está abierta para todo aquel que quiere cambiar. Dice la Escritura, bendito sea el Señor, entra por la puerta angosta. Entra por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Bendito sea el Señor. Hay que entrar por la puerta angosta, que es la puerta que lleva al reino de los cielos. Jesús es esa puerta, y esa puerta está abierta. Hay puertas que te llevan a la discoteca, puertas que te llevan a una habitación de tu casa, puertas que te llevan, bendito sea el Señor, a un nightclub, puertas que te llevan, alabado sea el Cristo que vive, quizá a un extranjero, a un negocio que tú tienes, pero hay una sola puerta que lleva al cielo, no hay otra puerta, no hay ventana para entrar al reino de los cielos, no hay otra puerta, no hay otra salida, no hay otro escape. Si hubiera otra puerta, yo te lo dijera, hay una sola puerta y esa puerta se llama Jesús. Yo soy la puerta, te dice Jesús, el que por mí entrare será salvo, entrará y hallará pasto, entrará y hallará descanso. Y esa puerta está abierta. Quiero hacer el llamado esta noche. Quiero invitar a todas las almas que están aquí que no han aceptado a Cristo. Quiero invitar a los descarriados. Quiero invitar todas las vidas que no han aceptado a Jesús. Hoy es noche de salvación. Si oyeras hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Padre, he predicado tu palabra. A ti es que te toca. Trae convencimiento, atrae las almas a ti. Que tu Santo Espíritu en esta noche haga su parte, Señor mío. Tu palabra dice que nadie viene al Hijo si tú no lo traes, Padre mío. Te pido que atraiga las almas a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Y el pueblo me acompañe en el llamado. Observe todo el que está a su lado que no es cristiano. Dígale, Cristo te llama a ti en esta noche. Quiero ver una mano levantada de alguien que me diga, yo quiero entregarme a Cristo. Esta es la hora de pasar de muerte a vida. Este es el momento de ponerte en la mano del Señor. Jesús te llama para vida eterna. Jesús quiere salvarte. Él quiere libertarte en esta noche porque eres importante para Él. Él no quiere que te pierdas. Ven a Él. Quiero ver la vida para Cristo. El llamado a las almas en esta noche. Noche de salvación. Noche de vida eterna. Cristo te llama en esta noche. Ven a Él. Quiero verte para mí, Jesús. Mira a ver quién está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda. Dile, el llamado es contigo. El llamado es para ti. Dile, mi Jesús te llama. Él quiere darte vida. Creo que viene un joven allá atrás. Déjelo pasar. Oh, gloria al que vive y que liberta. Viene una jovencita también. Eso es noche de salvación. Noche de vida eterna. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ellos vienen pasando. Bienvenidos, bienvenidos. Pueden acercarse. Alabado sea el Señor. Es un honor aceptar a Cristo. Alguien más para mi Señor. Alguien más. Ya viene otro joven. Eso es. Bienvenido, alguien más para Cristo. Alabado sea el Señor. Ustedes son bienvenidos al cuerpo de Cristo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a esta vida. Son importantes para el Señor. Ven, Jesús te llama. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alguien más para el Rey de Reyes. Bienvenida, alguien más. Jesús te llama. Tú vales la sangre de Cristo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. No te pierdas. Él es la puerta. Tú tienes un alma que salvar. Hay que que dice, soy muy joven para aceptar a Cristo. Aquí hay jóvenes que aman a Dios. ¿Dónde están esos jóvenes que gritan gloria? ¿Dónde están esos jóvenes que sirven al Rey de Reyes? ¡Ven a Cristo en esta noche! ¿Alguien más para mí, Jesús? Ahí respondo su pregunta. La pregunta que muchos dicen y ellos mismos se contestan, con esos mensajes no se salvan las almas. Es que no soy yo que la salve. El que la salve es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero verte para Jesús. Quiero verte para Cristo. quiero verte, ven vecino, ven amigo, mi amado te llama. Vales mucho para el Señor, no te pierdas. La puerta está abierta para ti en esta noche. Cristo es la puerta, tráigalos aquí. Ábranme el pasillo, ve las almas pasando en esta noche. Ayúdalo a llegar aquí, son importantes para Dios. Entrégale tu juventud a Cristo, ven. Ven con tu esposo, ven con tu esposa. Ven con toda tu carga, la pelirroja que está allá atrás. La chica que está allá atrás después de la carpa, vecina. Cristo te llama, la del pelito rojo después de la carpa, noche de salvación, noche de vida eterna. Quiero brindarte a mi Padre, Él te ama y quiere salvar tu alma. Allá viene la vecina, alguien más, ayúdala a pasar, quiero ver a alguien más. Escúchame porque te llamé la del pelito rojo, es porque no sé tu nombre, lo hice con amor. Oh, gloria al que vive y que liberta, alguien más. Alguien más para mi Señor, bienvenido. Los muchachos, esos jóvenes que están pasando, bienvenidos. Háganmelo llegar con amor, bendito sea el Señor, aleluya. Háganmelo llevar con amor, no me lo maltraten ni me lo menosprecien. Hágalo llegar con amor. Dígale, nosotros estamos felices porque tú estás aquí en esta noche. Oh, gloria al Señor, alguien más para Cristo, corre. Corre, mi Padre te llama, eres importante para Cristo. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que te pierdas. Lleva a Cristo a tu casa esta noche. Lleva a Cristo en tu vida en esta noche. Abre la puerta de tu corazón al Rey de Reyes. Demonio cayendo de los cuerpos. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe el pacto de Dios. Recibe la gloria de Dios. Que tiene el poder de Dios. Se bautiza el poder de Dios. Suelte esa lengua de fuego. Suelte esa lengua de fuego. Que te toca Dios, suelto la carne, suéltala, déjala que se sacuda. El diablo pensó que lo había matado y todavía está de pie. Demonio, no, ahí sí, ahí están los diablos corriendo para afuera, ahí están. Suelta los diablos los cuerpos, suelta diablo los cuerpos, suelta diablo los cuerpos, suéltalo ahora, suéltalo ahora. Patra influencia, patra brujería, patra hechizo, patra diablo, patra. Buen caballero, señora que está allá, ven. Suelta esa mujer que está peleando, ven. A mi derecha, suelta la que se metió Dios. Suelta la que se metió Dios. Levanta esa mano para arriba y grita gloria a Dios. Dile, diablo, estoy aquí. Estoy aquí, diablo. Estoy aquí, tengo vida todavía. Estoy aquí, tengo avión. Estoy aquí, tengo avión. Habla la lengua de fuego. Agarra el que está a tu lado y levanta la mano para arriba, enséñamelo así. Padre, pero qué candela. Agarra el que está a tu lado y enséñamelo así. Ucucú, apaisa, cintilí, nayere, terangos, taromo, durendos, tarú, tustaré, mirendo, indaré, taramo, suruca. Surite, sirite, limonto, abrústalo, pastor, tiremotu. Dios mío, siento la mano de Dios que te mueve con violencia. Siento la mano de Dios que toca tu cuerpo. Siento, Elías, dile que está a tu lado, Dios está aquí. Te sacude, Dios, te sacude. Usted mule, suelta la mano. El que está a tu lado recibe fuego ahora. Que recibe poder. ¡Ah! Suranario, futuro, su dirija, dura, matona, masada. ¿Dónde empezó de estar que tú agarraste? Enséñamelo acá. Uno con uno, una pareja con una pareja, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Le vamos a hacer un día al diablo aquí. Y te va a soltar porque te suelta. Agarra una mujer que esté más loca que tú, vamos. Suture, narendo. Agarra agarra una mujer que esté loca en Dios, agarra un hombre que esté loco en Dios, una pareja como una pareja. Corriendo se están prendiendo las mujeres de guerra, se están prendiendo los hombres de guerra, la gente que Dios llamó, Dios le está tocando ahora, la gente del ministerio, un Dios que vio sobre la multitud, no traje Ecuador, plata ni oro, pero de lo que traje te doy, recibe poder, recibe autoridad de Dios, recibe Dios mío, se toma bastante esta atención. Con tu lengua y ojo, si tú traiste tu brujería aquí, llegaste tarde. Andalí, si traiste tu demonio aquí, llegaste tarde. Amando, porque hace rato Dios está activando los guerreros. Hace rato Dios está tocando a las mujeres de visiones. Hace rato Dios está tocando a los hombres que ven en el espíritu. Hace rato aquí se metió Dios. Hace rato aquí se metió Dios. Hace rato aquí se está un ¡Hace rato se metió Dios! Tienes que agarrarte y levantarte la mano. Uno por uno, por favor. Escúcheme aquí que vamos a terminar. Uno por uno. Agárrate a una mujer que está ahí. Y agárrate con un hombre corrientito. Todos los que están aquí. No se me quede nadie suelto. Corriendo, busca tu nombre. Eso es, ahí hay dos ya. Por aquí, ¿dónde están? Si es tu esposa, agárrala. Si no, suéltala. Vamos, corrientito, que vamos a durar toda la noche aquí. Y siento a Dios aquí. Ey, póngate de frente con ella. Usted, póngate de frente con ella. Póngate de frente con un hombre. Póngate de frente ustedes dos. Agárrate de la mano. Si quieres, busca un hombre. Tómate de la mano con el que está a tu lado. Corre. Dime si lo vas a hacer. Si no, me voy aquí ya mismo. Agárrate a una mujer, una sola pareja. Ponte de frente a ella. Corre, todo el mundo. De frente a alguien. Doctrina Sana TV. Omar Rafi, suscríbete al canal Doctrina Sana TV.